to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Sin donde cuento el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser su estúpido planeta. Y este maldito programa último del año, así tal cual, el último programa de 2018. A menos que tengamos un programa especial acerca de Spider-Man Into the Spider-Verse. En eso andamos, todavía no sabemos qué onda. Pero antes de entrar en esas cosas, es como siempre un placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, sabrosa y navideñamente... ¿Por qué no? Jingle Bell and Go to Hell. Sí, todos ustedes que nos oyen. En esta ocasión tengo aquí a mi diestra el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único podcast que no es popular solo por temporada, sino todo el año. Exactamente, tal cual. Y aquí frente a mí tengo el elemento de moda, lleve la mascarita, nuestro comercial de PET integrado, el mismísimo Wookie. Güey, te doy como 10, bueno, tienes un lapso como de 5 minutos para preparar tu efecto especial, güey. Nada más me haces editar de más, cabrón. Pero bueno. Oye, según la PETA, literalmente, esto es violencia contra especies interplanetarias, ¿eh? Te van a acusar con eso. Cambia tu trato contra el Buki. Según PETA y todos los estúpidos de sus... Sí, mis derechos, idiota. Todas esas cosas. La mejor canción, dos de las mejores canciones y más representativas de los 80s. Una, ya no puedes ver el video. Casi, casi te pueden llevar a la cárcel por ver el video. Y la segunda, la canción ya no la puedes cantar alegremente, cuá, cuá, ajá, como el pato, que iba cantando alegremente, porque también ya te toca Ministerio Público, güey. La primera canción, el video que no puedes ver ya es la de Billy Idol, Cradle of Love. La niña que sale ahí, cuando hizo el video, todavía no tenía 18 años. Y ella lo dice en una entrevista. Obviamente, ya es ilegal. No corran mucho la voz, me gusta el video y todavía no lo descargo. Entonces, aguanten. Y la segunda, la mejor canción y más representativa, es una canción de Winger. Sí, es un grupo que creo que yo y otros tres güeyes lo conocemos. ¿Son Legión todos? No, somos menos que la Legión, güey. Y se llama Seventeen. Escuchen la canción del grupo, se llama Winger. Son de esas cosas que ya no, te llevan a la cárcel por divertirte un rato escuchando música. Bola de losers, ya no puedes comer galletas de animalitos porque PETA va detrás de ti. Pero bueno, hablando de animalitos de la creación, hoy, sábado, que estamos grabando el programa, si fueran Patreons, lo escucharían antes. Bola de losers, a ver si para el año que entra entre sus propósitos está hacer algo productivo para nosotros y volverse a Patreons. Terminó el DSA Calorie Race. Quiero felicitar de una manera realmente muy sincera a todos los que participamos en este reto, si me incluyo entre los que participamos en este reto. ¿Te estás dando autolike, básicamente? Básicamente, sí, autofab. Fab con V, no con T. Eso es ilegal, ¿no, verdad? No. El autolike no es ilegal todavía. Okay. Le llaman organismo, ¿no? Bueno, según la ley de Dios, sí es ilegal. Vale. Eso está bien interesante cuando te pones a analizar la Biblia, porque efectivamente era mejor. ¿Y sí sabes por qué era ilegal? Porque desperdiciabas. Sí, y precisamente, y más cuando te estaba la viuda de tu hermano, tenías que ir a aprovecharlo. O sea, para que no te quedaran trapecistas, güey. Ah, mira, en el árbol, ese iba a ser trapecista. Ok, después les cuento el chiste. Pero, una felicitación muy sincera a todos los que participaron. El reto en realidad no era muy difícil, eran 2018 kilocalorías en un mes, poquito más de un mes. A los que se integraron tarde, como tú, Inútil Chicken Master, y que no saben usar bien la aplicación, como tú, Inútil Chicken Master, ajá, les propongo que no dejen de utilizarla, que no dejen de hacer ejercicio, porque en 2019 tenemos un nuevo reto. Todavía no sabemos cuál será el nombre, pero tendremos reto, como siempre, ya saben. Sí, para que inviertan sus centavitos y apoyen dentro de esta causa también, no únicamente para Pedro. Recuerden que esto es para todo mundo. Pero ¿por qué no vamos de una vez a los lugares? No, porque es más importante mencionar que ya saben que contamos con nuestros Patreons, que en el Centro del Multiverso, retomando su justo lugar, tenemos a nuestro mecenas John Spirit. Obviamente también tenemos en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jaime Rosales, Jorge Enrique López, Francisco Reséndiz y Mao Nieto. Sincero agradecimiento a todos ustedes por su apoyo constante y sonante, porque ustedes no nada más nos ayudan a no vivir de like, porque con eso no podemos pagar ni un bolillo. ¿Les gustó la entrevista con Tom Peyer? Por ejemplo. ¿Les gustó la entrevista con Mark Russell? Y las próximas entrevistas con gente bien chida que traemos, honestamente. No es de grapa, ¿eh? Exacto. No, y aparte, no les pagamos a los invitados, pero toda la transmisión tiene un costo. Exactamente, el servicio multiplataforma y todo eso es inversión por ustedes. Y por otra cuestión muy importante que no me canso de recalcar, otros programas les encanta el placer onanista, como decíamos hace rato, de platiquemos con nuestros cuates para que la cámara de eco se sienta fortalecida. No, mejor hablemos con verdaderos creadores creativos. Tú dices que tienes un podcast y piensas igual que yo, te invitaré, porque no quiero discutir con alguien que tiene mejores argumentos que yo. Así de rápido. Pero bueno, ahora sí, mi estimado Wookie, ¿cómo quedaron los lugares en el DSA Calgary Race? Pues mira, fueron 11 participantes. En último lugar está el Chicken Master. Eres un inútil, güey. Apenas logró 562. Inútil, güey. Pero es que no le registraron 7 kilómetros. Hay que saber usar la aplicación. Está sencillo, así que échenle ganas. Sí, sí. Es APP, güey. No de aplicación, es APP, güey. En décimo lugar está Edith con 706 calorías. Uh-huh. Nuestro carnalito Rick, que no pudo venir. ¿Por la vergüenza? Exactamente. ¿Vergüenza? No, porque ya decidió ser personaje de Marvel y es Cantman. Él logró superar el reto porque corrió, bueno, quemó, ¿sí?, 2,431 kilocalorías. Superó el reto, pero ¿quién lo superó a él? Pero él fue superado por el gran Manu. Aunque nadie lo crea, él quemó 2,797. Y le dice la vuelta, Manu, bien por ti. Aunque no cumpliste el otro challenge que te dice que era caminar el kilómetro en menos de 10 minutos. Güey, mi mamá tiene 72 años, camina más rápido que tú. Y en su vida ha caminado mucho más que tú. Pero en los trayectos de su vida, también, güey. Pero le ganó. 72 años, güey. En séptimo lugar, aquí nuestro canalito. Tú lograste 6,581 calorías. Pudo haber estado mejor, pero va. ¿Pero te chingaste la rodilla? No, güey, no soy gordo, no puedo quemar calorías, no tengo nada que quemar. Ay, malditos, ¿cómo sufres, gordos? Pobre, nomás de verte ahorita ya engordé yo del susto. Malditos gordos. Envidia. Malditos gordos, güey. Jorge Figueroa en sexto lugar, él con 10,259. ¿Él es el de Teotihuacana? Teotihuacana forever. Carito Ramos en quinto lugar con 10,316 calorías. Respect. Sí. Realmente ella sí le metió todas las ganas. Por el trabajo no logró más, pero... Güey, bajó una talla. Carito, honestamente debo decir que estoy súper orgulloso de ti. Qué bueno que decidiste participar. Digo, no nada más es por tener banda que participe, sino también porque nos preocupamos por nuestros Patreons y nos interesa que mejoren su salud. No, nada más es por nosotros, es por ustedes. Que vivan mucho para que sigan siendo Patreon. Exactamente. No hay que mentir. En cuarto lugar, nuestro carnalito Amra. Uh-huh. Él con 12,930 kilocalorías. Y otro de mis respects, porque de la primera carrera que participó, hoy es la mitad del hombre que solía ser. Exactamente, y su mujer nos lo agradece. Lo dejó atrás, literalmente. Sí, sí, sí. Y los lugares importantes, en tercer lugar, Esteban Campos. Con 13,752. En segundo lugar, Ruido, que casi me hizo correr bastante. Ese güey no sabe lo que es el transporte público, güey. No, y la bicicleta, la bicicleta la pudiste usar porque no se registraba, ¿eh? Sí, güey. Qué bueno. Sí. Con 13,752. Y en primer lugar... No, con 14,562. Sí, 14. 13. Ah, 14,000. Me lo dices menos, te lo creo. 14,562. Y en primer lugar... Básicamente yo. Con 17,139 calorías. Respect también, Wookiee. Sí, no, aunque no lo crean, no es fácil. Digo, hoy cerraba el reto con la carrera. Pude correr mediocres 4 kilómetros nada más. Porque, qué buena condición me cargo en estos días. No puedo quemar más de 300 calorías, güey. Bueno, kilocalorías, 300 kilocalorías. O sea, no tiene ni... No es sencillo. Ya que la recuperen o no, ya es muy su bronca. No, ustedes ya decidirán sus tallas. Ah, ¿cómo sufres como Demóstenes? Déjate de justificar, carnalito. Aparte ni corrías, ¿eh? Entonces, ¿Cómo que ni corría? Claro que corría. ¿Cuántas veces por semana? ¿Una? No, ya estuve corriendo. Ya, después de cuando decidí hacer el reto, volví a correr todos los días. Y así que, sí, ¿para qué? Para que se me quite el huevón y... Porque si no, ya voy a parecer como los otros podcasts, güey. No. Que no mueven, pero ni el ombligo, cabrón. Pero bueno. Bueno, y sabemos que ustedes dirán, ay, claro, se están autofelicitando y siempre ganan los que están allá. Pues demuéstrenos que no. Nuevamente, por lo menos hay dos personas que nos dan muchísimo gusto que se hayan entrado y que hayan... Ustedes mismos sienten los beneficios de juntarse con la banda. Y pues, si les gustan, ya estamos preparando el siguiente reto, que igual arrancaremos yo creo que en enero. Estaremos checando. Igual tendremos otra carrera. A lo mejor ya lo podremos hacer 3 veces al año, 2 veces al año, no sabemos. Güey, si son 3 veces al año, nada más vamos tú y yo a 2, güey. A las 3 vamos tú y yo nada más. Y otra nada más va uno, güey. Pero precisamente para que no nos dejen solos, ustedes pueden participar, es por su salud. Sí, porque para romper el estereotipo del niño, como los güeyes de los demás programas, ¿no? Está como nuestro queridísimo Rating Whore, el Lego Graph. Para que no les digan que parece. Mira, parece figurita de Lego como a Graph, güey. Sí, el sábado que lo vi, la semana pasada, era lo que le dije, güey, eres Lego Graph, cabrón, a huevo. Hasta su esposa le dijo, tiene un parque a la vuelta este... Bueno, en fin, son otras cosas. Sí, va a darle de comer a los palomos y luego para el otro bolillo, otro para los palomos. Y... No, los palomos se ofendían con él porque, y el bolillo, güey, no te lo tragues, maldito. Pero bueno, rápidamente, lo que te truje, Chencho, cosas... No hay muchas noticias fin de año, en realidad... Pues así como que digan, qué bárbaro, qué bruto. Pero no vamos a caer en lo que hacen otros programas, de hacerles nuestra reseña de lo que fueron los mejores cómics de la semana. Hay un par de noticias interesantes. Hay una que sí emputece. Sí. Porque realmente son cosas que... No deberían de que no. La gente no tiene por qué abusar de su posición laboral para forzarse literalmente y textualmente en otras personas. Nada les da el derecho de abusar sexual, mental y físicamente de otra persona. No importa el género, hombre, mujer o mueble, hombre, mujer o quimera. Cetáceo. Nadie tiene derecho a invadir la privacidad física. A violar la integridad, ya sea física, mental o emocional. Exactamente. ¿De qué estamos hablando en la semana? Y eso no es algo nuevo, por desgracia. Y son de esas cosas... Que con todo este rollo del Me Too y bla, bla, bla, y te voy a difamar y voy a inventar, como le pasó a Neil deGrasse Tyson, ¿no? Que después de 10 años te voy a inventar una historia cuando tu prometida estaba sentada al lado de nosotros y te voy a inventar que no había nadie más que tú y yo, güey. El mismo caso con Morgan Freeman, por mencionar otro. Oh, los dos son negros, demonios. Bueno, negros y demonios. Exactamente. Bueno, no era Dios, no, es Dios. Es Dios, sí. Dios, ni para Dios ni para el demonio. Pero son cosas que sí deberían de haberse dicho en el momento. Ajá. Uno, para que el responsable terminara donde debe ser, en el último círculo del infierno. Y para que no le sucediera a más gente. Aquí es donde se debe aplicar la inteligencia, las agallas y la autoestima. Por desgracia, no podemos decir que la autoestima, porque ese tipo de situaciones sí afectan bastante. Ese tipo de situaciones. En la semana apareció una nota de una mujer que colaboró con un escritor que en esos momentos, bueno, hasta el día de hoy, tenía un título en Vértigo, si estoy mal. Es un título que he estado recomendando bastante porque arrancó muy bien, título enfocado en comunidad latina, Border Town, del relanzamiento de Vértigo, que va muy bien. Y estamos hablando, bueno, concretamente es ilustradora y diseñadora de juguetes, Cynthia Nogle, es quien sacó la nota. Uh-huh. Empezó ahora sí que con un blog post, luego se le hizo promoción en Twitter, y usualmente tenía todos los elementos como yo a nivel personal para desacreditarlo, porque parecía de que vamos a quemar a alguien, pero cuando te pones a leer el relato y cuando empiezas a ver la validancia, válgame la expresión, que se da por otras personas que compartieron la misma situación, dices, Eric Esquivel, en serio, aprecio un chorro tu trabajo como escritor, pero hay cosas que simple y sencillamente uno debe separar, en este caso, su talento artístico como de persona, son dos cosas completamente distintas, pero analizando tu aspecto personal, honestamente es una persona de lesa... Deleznable. Exactamente, deleznable. y de lesa integridad como para cometer abusos, como mencionaba mi carnalito, físicos, sexuales y psicológicos, no solo con ella, sino hasta con sus amigas. Y tristemente, por una parte, qué triste que se cancele el título, pero es más triste que se cancele por estas circunstancias. Yo creo que uno de entrada, sí, si esta chica le hubiera expuesto a Esquivel, sí es Esquivel, ¿verdad? Es correcto. En el momento en el que los hechos se dieron, no hubiera tenido su título en Vertigo. O sea, uno, como dices, hay que saber separar, ¿no? Pero por desgracia, como persona, por todo el abuso de poder, la historia no es más es drástica, sin embargo no es más compleja. Esa niña estaba atravesando por un periodo personal muy bajo, con problemas personales muy complejos. Entra a una tienda de cómics a trabajar y Esquivel en ese entonces era el dueño de la tienda de cómics. Ahí entra en el área de relaciones públicas y marketing porque quería expandir su cadena de tiendas. Y en repetidas ocasiones la forzó a quitarse la ropa, la violó. Es cuando entra la cuestión de entender a la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no era nada más te voy a agarrar a chingadazos. Era ya la manipulación mental, el abuso psicológico era tanto que ya no, la violación ya no era a base de violencia. Y era básicamente, ven, te voy a quitar la ropa. Y dice que no te estoy pidiendo permiso, te voy a quitar la ropa. ¿Ah? Y si no quieres, voy a seguir con tus amigas. O sea, voy a empezar a buscar a tus amigas. Cuando muchas de sus amigas eran menores de edad. Y si no te queda claro, no nada más voy tras tus amigas, también voy tras tu familia. Obviamente, por el temor de que a alguien más le pasara esto, esa niña nunca lo reportó, nunca hizo más. Aquí hay una situación que vale mucho destacar, y ahí sí me pongo del lado, en este caso, de los acusadores. Uh-huh. Por el sentido, primero, recordemos que ahorita estamos únicamente con declaraciones. También ya dio su statement o su declaración propiamente, sí. Esquivel, uh-huh. En el cual también recordemos que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahorita hay muchos alegatos, falta que se muestre evidencia concreta. Sin embargo, el caso en su contra es bastante fuerte. Claro, él está disculpándose, pero un aspecto más importante, él mismo al parecer entre que lo niega y que parece que no se da cuenta del peso de las acciones que estaba sometiendo. Y eso es lo más grave, por un factor muy importante. Es la onda del control de poder. Si tú tienes una situación de mayor poder contra una persona en una situación más vulnerable por necesidad económica, porque era la chava que trabajaba con él durante bastante tiempo, y aparte él era tenía un manejo serial. Hubo una época en la cual se separaron, vivían en ciudades distintas, luego se vuelven a reunir en Tucson, que creo que es donde era punto original. Una convención. Exactamente. Precisamente para la presentación de un cómic, no este. No Border Town, no. Pero, otro de Vertigo. Exacto, pero ahí la cuestión es de que él mismo quería volver a arrancar en lo mismo y es de, güey, nadie te ha parado y segundo, o no te estás dando cuenta o estás muy pendejo o ya estás muy viciado. Cualquiera de las tres es muy severa y pongámonos ahora de lado un poquito de él. Necesitas ayuda y necesitas confrontar las consecuencias de tus actos. Sí. Eso es lo más importante. Y ofrecer, hay gente como Dan Harmon, co-creador de Rick and Morty, productor de Community, que cayeron en situaciones muy similares, pero tú ves el manejo. Dan Harmon sacó un episodio increíblemente fuerte y poderoso en el sentido de que hace una declaración, ofrece disculpas públicas y ofrece literalmente, dice, es consciente, sabe que no puede reparar los daños, pero hará lo posible primero para evitar que estas cosas continúen no solo con él y precisamente para tratar de tener una mejor confrontación de la situación con las víctimas. Es una diferencia radical a decir, no, son alegatos de alguien más. Y no nada más el decir son alegatos de alguien más, porque lo que Esquivel también está argumentando es que en un par de llamadas telefónicas él le ofreció disculpas. O sea, perdón, es que tú y yo en realidad deberíamos de haber andado, deberíamos de haber sido pareja y tú eres así como que mi one and only, por ti voy a dejar. De hecho, llegó al grado de decir, si me disculpas y regresas conmigo, yo voy a dejar todas mis malas prácticas morales. Claro, ¿no? Porque va a cambiar, ¿no? El síndrome de la esposa golpeada iba a ocurrir, claro. Exactamente, es así como que, ay, es que mi esposo me volvió a golpear, ¿por qué? Pues porque estaba borracho. Pero es tan bueno. Sí, oye, güey, pero tu último ex esposo no era igual. Sí, y el anterior con el que salías también. Sí, ¿dónde conoces a la gente? Pues en un bar, güey. Ah, ok. Aquí no aplica. ¿Por qué? Porque aquí la chica simplemente estaba buscando trabajo, estaba buscando salir de su situación muy compleja. Ajá. Digo, los pormenores los pueden encontrar en su blog y en Twitter también. Exactamente. Ajá. Y la nota de The Hollywood Reporter, si quieren, luego se las compartimos, pero es la que da un seguimiento. Es donde surgió este. Se hizo más público este anuncio, pero ahí lo pueden checar. Ahorita es nada más el comentario para. Ajá. Y también la cuestión de. No, tú no puedes llegar y decir: yo tenía toda la intención de cambiar, discúlpame por todo el daño que te hice y ya me voy. O sea, no. En realidad. Deber aceptar y asumir las consecuencias de tus actos. Exacto. Todo acto, bueno o malo, tiene sus consecuencias. Ajá. Porque muchas veces, no good deed goes unpunished. Aunque trates de hacer el bien, ¿no? Muchas veces. Tercera ley de Newton. Exactamente. A toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad en sentidos inversos. La cuestión de todo esto es la colorista del título de Vértigo. Obviamente es mujer. Y ella dijo, ¿saben qué? Yo no sabía de todo esto, en solidaridad, y obviamente mi ética personal no me permite seguir trabajando con este tipo. Yo participo hasta el número 5, les ofrezco una disculpa a todos los lectores por el porque obviamente mi salida implica el retraso del último número, que eran 6, a lo que Vértigo DC, en el momento de enterarse de todos esos sucesos, dijo, ¿saben qué? Gracias, se cancela el título. Uh-huh. Oye, ¿qué eres? No, o sea, se cancela. Nada de que, ay, espérate que se termine la serie. Yo creo que es una manera correcta de reaccionar, es de poner las cuestiones éticas y morales por encima del negocio. Ajá. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? No me importa. Es una serie que sí, ok, pudimos haber seguido con el ingreso de los 10 números, so to speak. Ajá, por decir una cifra nada más. De los 10 números de este título, ajá, los podemos haber obtenido y ya después te cancelábamos, te corríamos y no te volvíamos a dar trabajo. No, es aquí, es sorry, no va a salir el número 6. Un detalle nada más que quisiera mencionar: bueno, los nombres es Tamra Bombilan, que es precisamente la colorista que mencionabas, y Ramón Villalobos, que era el artista concretamente, ajá, del título. Y hay otra cuestión que ahí sí me interesaría poner: recordemos que también es. Sí, qué bueno que se canceló para que se vean consecuencias concretas, pero también otra cuestión. Hay quienes dicen que jamás vuelva a trabajar. No, esa tampoco es la solución. De entrada, este cuate necesita ayuda. Pero la cuestión es que quien necesita más ayuda y más atención en este momento es la víctima. Pero sobre todo. Hay que satanizar tampoco al culpable, pero hay que confronte las consecuencias. Y segundo, que logre, ojalá y logre encontrar un camino de redención. Te digo, Dan Harmon lo logró confrontar y le costó mucho trabajo, muchísima terapia. Y precisamente las víctimas, cuando ven eso, les sirve a ellos también para curación. Entonces, no hay que satanizarlo nuevamente. Sí, no es de que en tu vida vas a volver a trabajar. Simplemente Exacto. Es primero asume las consecuencias de lo que hiciste y después redime. Exacto. Ojalá y lo volvamos a ver trabajar en unos 3, 5 años cuando tenga la madurez suficiente. Si son 15 años, porque son 15 años, no importa. Pero que ese tiempo no nada más sea estar prisionero por ecuaciones de sistema, sino realmente por convicción. Exacto. Ajá, desde que sabes que sí, o sea, estuvo mal. Porque el hecho de llegar al punto de ni siquiera saludar, de darle la mano, ¿sí?, al ahora esposo de la víctima. Ajá, no, o sea, ver todo lo que le ocasionó, ¿no? Que no nada más es de que, pues sí, de hecho, está tan mal este tipo que platicando con ella por teléfono le estaba contando de sus últimos romanceos con alumnas, porque él le estaba dando clases. Y muchas eran menores de edad. Entonces. Eso es ilegal, literalmente. Sí, sí, todas esas víctimas eran ilegales. Pero aparte de. O sea, yo creo que sí es una condición mental ya muy seria, que como dices, requiere ayuda. Más allá del es buen escritor o no buen escritor, uno, sí, de que sí es culpable, si se encuentra culpable, como debe, para todo parece indicar que debe ser encontrado, debe cumplir con su pena, recibir ayuda, y si después se encuentra en condiciones de seguir trabajando, darle una oportunidad con sus asegúnes. Ajá, dependiendo también de su comportamiento ya una vez liberado. Y bueno, de esa manera nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y ese maldito programa. Y pues porque es la fecha, así como no hasta el último les explico cuál es la última canción que vamos a escuchar, pero Today Know It's Christmas Time, sí como no. Band Aid, vamos y venimos.

bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa, no importa la fecha ni la época en la que estés. Es más, navideñamente hablando, váyanse todos al demonio. Sí. Podríamos decirlo para citar a uno de los grandes clásicos. ¿Para citar a quién parasitamos? Les vamos a mandar parásitos y luego... Les vamos a meter la solita. No, espérame. Típica no. Yay, motherfuckers. Así no iba, güey. Eso no es parasitar. Si desparasitar es cuando sacan la lombriz. No. No iba por ahí. Si sientes que te pica la colita. En una de esas tienes lombrices. Sí, cómo no. Eso. Bueno, ok. ¿Qué? ¿Entonces qué? Iba a decir nada más. ¿Para citar a quién? A uno de los grandes héroes de los clásicos navideños, JPKJ Motherfuckers. Exactamente. Sí, porque aunque usted no lo crea, Die Hard es película navideña. ¿También Batman Returns? También, sí, claro que sí. También, ¿ya, verdad? De las. ¿No la ninguna es navideña? La de los arrocitos ocurre con el hay una parte. Sí. Al final, la resolución. ¿Es de Navidad? Sí. Bueno, hay nieve. Puede ser en marzo. Güey, ese año estaba nevando en marzo. No es nieve, es contaminación, sí, ¿no? Básicamente. Era el invierno nuclear. Güey. Que por cierto, vienen todos los especiales de fin de año de DC Comics de Nuclear Winter. Salió uno, es nada más. Es nada más. Ser, no, que, sí, lo recomendamos hace tres programas. Ajá. Okay. No, son como 6 o 8 historias, no me acuerdo, pero son varias. La primera escrita por nuestro cuate, Mark Russell. Exactamente. Que por cierto, también no dejen de. Bueno, ustedes no, bola de. Consíganse banda chida. Saludos, besos. Ajá, que vive en Estados Unidos. Que puede ir a los Walmarts y les compre sus títulos. Porque honestamente están bien chidos. Honestamente, valen mucho la pena. Bueno, ¿qué rápido? Títulos? Es el Superman, son los 100 pages, Giant Pages. Pero hay uno de Wonder Woman, uno de Batman y uno de Superman. ¿Y el de Titans ya no sale? Creo que se quedó en hold. No, también son 12 números de Titans, ¿no? Pero que son las historias de Macon. Que por cierto, hablando de historias. Aquí chisme de vecindad. Sí, ¡oh! Para terminar el año. ¿Sí? Cuentan las malas lenguas. ¿Qué tiene la puta ya rasposa? No, es Navidad, güey. Bueno, no, todavía no es Navidad. ¿Para qué pasa la noche buena? Ah, no, ¿verdad? Decía mi papá. Para pasar una noche buena, con un chocolatito viendo la tele, bien tapadito. Para una noche mala, pues sí te diviertes, güey, a huevo. Palabras de mi padre, que en paz descanse. Pero bueno, rápidamente. Y sabiduría, güey. Eso es sabiduría. Antigua, como los espíritus del mal. Pero bueno, rápidamente, como chisme, ya hay pleito, güey, ya hay pleito. ¿Quién contra quién? Y no somos nosotros contra cualquiera de los mediocres podcasts que oye el resto de la banda. Los que se consideran competencia, pero para ser competencia tendrían que ser por lo menos igual de chingones. Ya tienen temporadas, güey. Como nosotros. ¿Temporada de invierno o qué? Pues yo creo temporada de dejar de decir idioteces y mejor quedarme sin hablar. Pero bueno, rápidamente, saludos, banda. Saludos al norte. Neil Adams vuelve a ser de las suyas. Con Roy Thomas. Sí, cómo no. Porque de Marvel, güey. Ay, güey. No, salió en la semana también la noticia de Roy Thomas. Bueno, más bien por parte de Neil Adams. Con la cuestión de Chris Cool War. A raíz de Captain Marvel. Ajá. Y de que no, y es que deberían de hacer. Deberían de hacerla y bla, bla, bla. Y que viene, y que para la película de Captain Marvel. Y la segunda parte todavía no sale la primera. Que se ve bien re buena la película. Se ve bien de acción y uy. Se ve que esta Brie Larson se inspiró. Todo, obviamente. Estuvo tres meses viendo una tabla para saber cómo ser igual de expresiva, ¿eh? Groot es más expresivo, güey. Groot. Sí. Ajá. Las manos del enano gigante son más expresivas que esa. Pero bueno, el punto es que a raíz de todo esto. El Iron Fist Inc. In the movie, ¿no? Sí, Iron Fist, sí, in the sí, movie. O sea, por ahí escucharon una letra de más, fueron sus nervios. No, salió la cuestión del Chris Cool War y quién era el verdadero creador del Chris Cool War. Ajá. A lo que inmediatamente salió Neil Adams y dijo, jaja, soy yo. A lo que salió Roy Thomas y dijo, jaja, naranja dulce, limón partido, soy yo, güey. Ajá. Y obviamente, de la manera, ojo, eso me agrada porque son de esos pleitos de viejitos muy polites, güey. Nada de, no es así nada de que ahora de que no te voy a alburear y te voy a mandar saludos en el albur. Ya sabes cómo lo hacen unos güeyes en unos programas, ¿no? Pero Neil Adams hace una carta en la que dice: les voy a explicar cómo estuvo la cosa. Llegó Stan Lee conmigo y me dijo: güey, quiero que trabajes para Marvel. A lo que Neil Adams le respondió, como siempre, muy polite. No. ¿Cuánto? ¿De a cómo? No, ¿sabes qué? La única manera en la que yo puedo trabajar en esta basura de editorial, esas son palabras mías, pero yo sí lo hubiera dicho, es si puedo trabajar en el Marvel Way, la manera Marvel, que todo mundo sabe de manera no oficial que el Marvel Way es, yo soy el dibujante, yo hago la historia, hago el plot de la historia es el mío, pongo algunas algunos notas, pies de página, para que el escritor ponga los diálogos, ajá. Pero ya, güey, o sea, todo el rollo es mío. El tradicional estilo del Marvel, güey, el cual precisamente en las declaraciones, y sería bueno que pimponiéramos esa parte, Roy Thomas le dice, no, mi chavo, eso no se usaba desde X-Men, entonces la fórmula que tú dices que se estaba aplicando, mi estimado Neil, nanay. No, pero es que te voy a explicar una cosa. No. Yo siempre hice todas mis historias así y estuve de acuerdo con tus diálogos. Lo único que nunca me pareció, y creo que te lo he dicho varias veces, fue en el título de Beachhead Egg, que yo hubiera preferido que se hubiera quedado con el título que yo le propuse, que era Three Cows Shot Me. Ajá. Que está muy chido ese número, por cierto. ¿Por qué? Porque es de las primeras veces que en realidad te dejan ver que la base de los Avengers son Thor, Iron Man y Captain America. Quitando obviamente a Hulk, a Giant Man o Ant-Man o whatever, y The Wasp. Ajá. Entonces, pero de ahí en fuera la situación es así, o sea, no le busquen tres pies al gato. No, pero a ver, espérame tantito, porque hay un detalle, yo estoy interpretando a Roy, nada más para acá. ¿Cuántos números tiene la serie? A ver, espérame, ¿por qué me dejas al rantero, güey? ¿Por qué me dejas al más rantero, güey? ¿Es tipo de género, tal vez, y de género narrativo? Sí, lo que ve. Pero a ver, ¿cuántos números tiene en realidad la guerra Kree Skrull? Puta, esa madre ha de ser como... Eso ya es entre nosotros. Es como la saga del traje negro, ¿no? Que no existe, güey. Que son tres números, ¿no? Nada más, una madre así. Oficialmente son nueve números y parte de lo que menciono yo, Roy, soy Roy en este momento, sí, tu parte en el arte es la más chingona de todas, a pesar de los mejores esfuerzos de John Buscema, pero tú hiciste cuatro números de los nueve, güey. Yo los escribí los nueve. De hecho, creo que nada más hizo tres, ¿eh? Creo que ni la según lo que dice oficialmente Roy, son cuatro. Sí, casi cuatro. Son sí, tres y cachitos. Sí, porque eso sale es en un Essentials. Está saliendo de personaje. No, espérame, no es que tengo que poner a la banda. Ya sabes que son bien idiotas, entonces los tengo que poner así como que el contexto. Salieron en los Essentials. Si no quieren gastar harto varo y aparte tener como 30 números más de Avengers, es en blanco y negro. No, no sean idiotas, no los coloren. Guarden sus copics y no los coloren. Ajá. Es para que aparezca en el arte como debe ser. Ojo, no estoy menospreciando ni subvalorando el trabajo de los coloristas. Ajá. Pero con los fucking tracers tenemos, ¿no? O sea, aparte del dibujante fucking tracer, ya. No, son números muy bonitos y en realidad en blanco y negro son una chulada de números. Sobre todo ese de Three Cows Shot Me. Es impresionante ver el sombreado que hace Buscema, que fue el que lo entintó, ¿no? Con los lápices de Neil Adams es impresionante. No tienen ni idea la chulada. Pero bueno, retomando, te voy a explicar una cosa, güey. Ajá. Ya eres Adams, ¿verdad? Sí, ya te voy a explicar una cosa. ¿Me vas a dar unos chicles de ese desgraciado? No. Primero peleemos por los derechos de los autores en el cine. Ajá. Y después me vienes a decir qué hice bien y qué hice mal. ¿Ok? Porque recordemos que Siegel, Schuster, Kane, Finger. De hecho, que aunque fueron 30 años, 40 años después, Finger ya tiene reconocimiento. Todo eso se lo deben a Neil Adams. Neil Adams fue el que dijo, a ver, güeyes, Superman, sí, Donner, qué chida película. Christopher Reeve, sí, Marlon Brando, que no lo dejaron ser un portafolio, no importa. ¿Cómo que va a haber película y no le están reconociendo a estos dos? Que eso es algo que hoy en día se toma mucho de que, muy normal, creado por, de hecho, en todos los cómics donde aparece Superman, Superboy, Supergirl, es... con un con creado una, por Jerry por yo no, hay con un arreglo special arrangement Superman sí sale creado por pero todo lo que es Superboy Supergirl no entonces, pero el mismo también Superman incluye Ranger, la leyenda de special arrangement with the Siegel family que de hecho eso ya aparece en obviamente en Justice League aparece Batman creado por Wonder Woman creada por y Superman creado con arreglo con la familia Schuster, ¿no? Entonces por ahí va bien. Ahora sí, ¿de qué iba yo a rantear? Te voy a explicar una cosa. A ver, mi estimado. ¿Cuál de los chicles a Roy? A ver, mi rollito de canela. Te explico una cosa, güey. Con la manera en la que me trataron en Marvel y con todos los retrasos con el equipo creativo, ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Cómo querían que mis títulos salieran? Así le quitan unas ganas. Aparte me ofrecieron unas cosas más chidas en DC Comics. Ajá. Entonces, no, perdón, pero... Pero a ver. Yo puse las bases del Chris Kuhn War. Entonces me pertenece. Las bases, te voy a explicar quiénes estuvieron dibujando, ¿eh? Concretamente en el título de Avengers, Sal Buscema estuvo del 89 al 92. Tú llegaste de fill-in, literalmente, desgraciado, del 93 al 97. Y John Buscema tuvo que venir a terminar parte del 97 y estuvo en el 94. Porque tú nomás no diste el ancho, ¿eh? Y a ver, qué casualidad que ahorita que viene la película de Captain Marvel, quieres más crédito, cabrón, ¿eh? Porque las partes importantes fueron las que dibujé yo. Porque quiero mis derechos. Exactamente, Wookie. ¿De qué lado estás, maldito Wookie Adams? Ajá. Exactamente, las mejores. Los números más vendidos fueron los que dibujé yo. Entonces, la creación del Capitán Marvel casi me la pueden agradecer a mí. ¿Del Capitán o de la Capitana? Porque la película es de la Capitana, maldito trepafamas. El título es Captain Marvel. Ajá, no She-Marvel. Que eso estaría muy interesante. Ah, perdón, saliendo más del personaje también. Poniendo en contexto a la banda. Exacto. Previamente, no, es... porque precisamente tenemos el... Recordemos que la pelea del nombre de Captain Marvel, el trademark, es parte de Marvel, porque se lo aperraron de manera ventajosa, pero bien aplicada. Mientras que los derechos del personaje propiamente, del ahora conocido como Shazam, son parte de DC. Entonces es interesante. De hecho, originalmente era de Fawcett Comics. Sí, después adquirido por National Press. Sí, que de hecho me llama mucho la atención con respecto a eso de... Hablando un poquito de Captain Marvel de DC Comics o Shazam, para todos ustedes, bola de pelandrujos que no tienen ni idea de cómo se llaman los personajes, que nada más suben al tren del mame con Zachary Levi, y no me los estoy albureando, así se llama el güey. Está muy interesante porque uno se llama Karma Savage, ¿no? Se escribe Karma y se pronuncia por hijo de la chingada. No, obviamente la pelea es tu personaje, Captain Marvel, es una vil copia, es un vil ripoff de Superman. No, pero es que tiene las habilidades y es mágico y el niño... Bueno, ¿tiene una personalidad secreta? Sí. ¿Tiene una capa? Sí. ¿Vuela? Sí. ¿Le rebotan las balas? Sí. Es Superman, güey, con otro disfraz. Tiene su propia ciudad. ¿La personalidad secreta trabaja en medios de comunicación? Sí. Chingase, güey. Pero también la cuestión es, y la razón por la que pegó súper bien, en este caso, el entonces llamado Captain Marvel, es porque su alter ego era un niño. Y que en ese entonces, no como ahora, bola de pelandrujos. Iba a decir otra palabra que no. Ay, sí, no la pienso decir todavía. Todavía, hasta que me hagan ser lo suficiente, se las voy a decir. No, los cómics eran para niños. Por eso, hoy en día, los cómics están sufriendo tanto en la industria del cómic. Entre los precios y la promoción y la era digital y lo que quieran. Pero ya ustedes ya no se identifican con la base de los cómics, que son los niños. O sea, ahí está muy infantil. Y cuando les ponen algo dark, como la maravilla que es Batman v Superman o Man of Steel, ¡no, está muy oscura! ¡Ay, traigan a Whedon, salven el universo! O sea, neta, tienen muchos pedos, banda. Bueno, pero eso ya lo sabían. Simplemente estoy aquí para recordárselo. Tienen muchos pedos. En realidad, el problema es que no entienden que las películas de superhéroes, los cómics, deben ser para niños. ¡Ojo! Para que los puedas disfrutar como adulto, y sí, con contexto que a lo mejor, si eres niño, no vas a entender lo que dicen los adultos, pero te vas a reír, ¿por qué? Porque suena como a broma infantil. En mi tierra les llaman albures, pero al final del día es lo que pasa. Y si es muy dark, se quejan, porque estaba leyendo en la reseña, que ya hablaremos en el siguiente bloque de The Titans. Ajá. Hay uno de que no es lo que yo esperaba algo más edgy, más oscuro, más dices, go fuck yourself, wey, no has visto nada, bájale el brillo, quítale el verde, arréglale ¿cómo se llama? El brillo y el contraste a tu tele, cabrón, porque neta está bien dark y está bien creepy la chingadera, o sea, como para que digas, yo espero algo más edgy. Ahí es donde dices, güey, ¿qué espera la banda? No vio el episodio del Doom Patrol, por ejemplo, ¿no? Bueno, entre varios. Güey, no vio el de esa semana, güey. El de Corey Anders. El de Corey Anders. Dices, güey. Ahora, retomando la cuestión de Marvel y del personaje, el nombre del personaje. ¿Qué es lo que pasa? Ok, ya la ley le da los derechos a... Bueno, más bien... El trademark, el registro de marca. Exactamente. A... National Publications, que era de... ese es el copyright del personaje. Sí, Action Comics. Exactamente, era Detective National, Comics. National Publications, ¿no? National Press. Pero el trademark del nombre, ese es para Marvel. No, lo que pasa es que no lo habían registrado. Captain Marvel quedó en el aire tanto tiempo. Por eso no lo registraron, porque en lo que se pelaba, tenían literalmente que pelear por la existencia de la editorial, no y, solo del título ni del personaje. Ajá. Y de repente fue cuando llegó Marvel y, espérame, ¿cómo que ese güey se llama Captain Marvel? Nosotros somos Marvel. Y no se puede llamar así ese güey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Registra automáticamente el nombre de Captain Marvel. ¿Pero por qué lo registraron? Porque somos Marvel y sería bueno que tuviéramos un personaje que se llama Captain Marvel. Todavía no lo creaban. Pero dijeron, güey, vamos a hacer nuestro capital, vamos a registrarlo de una vez. Pero curiosamente esto... Vamos a curarnos en salud. Exactamente, con un jurado de apio, ¿no? Hay algo que ocurrió ligeramente similar, pero diferente, válgame. Como les gusta a ustedes, similar, pero diferentes, porque si no se van a estar quejando bola de imbéciles. Corrió con Marvel Man, que se tuvo que cambiar a Miracle Man cuando entró en Estados Unidos en publicación. Uh-huh. Los derechos quedaron en el limbo. Es historia rapidísima y resumida. Recordemos que Todd McFarlane, de ahí surge la mega pelea con Neil Gaiman. Y lo que me encantó es que cuando resolvieron, ninguno tenía los derechos de personaje. Ah, de bitches. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, pues tu personaje, el registro del personaje... ¿Del nombre o del personaje? No, del personaje. Se queda como Captain Marvel, Billy Batson Shazam. Ajá. Ajá. El título no lo puedes utilizar en las portadas. ¿Por qué? Porque es copyright de Marvel Comics. Porque es marca registrada, exactamente. Uh-huh. Marvel. Y de ahí surge la sensacional idea por parte de Marvel. Pinche Roy sabe un chorro de Marvel. ¿Eh? Ahí trabajaba. No, ahí te das cuenta que sí le chambeaba, que era como Wade o como Reboot. Ajá, que dices, güey, o sea, realmente están inmersos en su chamba. Pero concretamente es el rollo de que por eso es el Capitán Marvel y ahorita tienen ya el extremo en las jaladas en el título de la vida del... que está bastante decente, pero tiene sus tintes de la vida de la Capitana Marvel, en el cual ya todos los personajes automáticamente, por ejemplo, el Wookiee sería Danny él y ya automáticamente eres Kree. No sé. Y eso, no eres de la familia él, un momento. Sí, lo quiero decir. No, es con doble L, por eso ya. Sí. Eso nos diferencia. Serías Danny Edge. Decir rápido. Edge. Porque recordemos que si la E también es de DC. Sí. Superman el primer era Kara Zor-L. Los que trabajaban en Star. En el periódico. También. Ahora, por eso cuando ven ahorita ya ven Shazam, pero en todas las portadas era The Power Shazam, The Mighty Shazam, The Spectacular Shazam o lo que fuera, obviamente con Billy Batson. Que de hecho, antes de las recomendaciones, yo les voy a recomendar que lean The Power of Shazam, la novela gráfica, es un hardcover, que creo que ya sale en soft, pero eso está, no está tan impresionante, porque The Power of Shazam, todo es hecho por Jerry Ordway, lo escribe, lo dibuja, lo entinta, lo colorea, güey. Es que nomás no hizo las letras, ¿o sí? No, él hace... ¿También? Todo, son, creo que son 48 páginas, una cosa por si lo... No son como 96, bueno, aquella. Okay, no, no es tan mamotreto, es mediano. Pero no tiene idea la chulada de trabajo. La historia es buenísima, además, porque es un origen, que es otro de los problemas con Captain Marvel, Shazam, que es el origen, ok, sí, el viejito, sí, el mago, sí, el tren y todo el rollo, esa es la constante. Pero, por ejemplo, la historia de los papás, el papá de Billy Batson, C.C. Batson, es el nombre del creador de Captain Marvel. Uh-huh. Y la figura adulta, ahí es donde revelan que la figura adulta del Captain Marvel es el recuerdo que tenía Billy Batson de su papá. Entonces su papá es, o sea, Billy Batson Shazam es su papá. Dices, qué chido. La mamá, que era Mary, igual que Mary Marvel, Black Adam, como reaparece Ted Adam. Uh-huh. Son cosas bien chidas. Pero bueno, retomando la onda de Marvel, que era lo que estábamos ranteando. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Aquí al final del día lo único que están haciendo Neil Adams y Roy Thomas es ver a quién le toca más varo, güey. Sí. Así rápido. Pero me agrada la manera que tienen pelearse, porque en lugar de estar haciendo sus estúpidas declaraciones, uno de entrada me queda muy claro que ninguno de los dos entiende que es Twitter. Lo cual se agradece. Güey, imagínatelo, a los dos viejitos peleándose en Twitter. Estarían frustrados porque no les alcanzarían las palabras. Porque aparte los dos son muy versados. Con todo que Neil Adams es un mega rantero, no puede rantear así como chingas más. No, eso no lo puede escribir así rápido. Tiene que aventarse todo un rollo. De hecho, la carta que le escribió todo esto que les estamos explicando. Es un marco teórico. Sí, causas. Sí. No, y de hecho, todo eso que están viendo es una carta que le escribió Neil Adams a Roy Thomas de 4 páginas. pidiendo que se publicara íntegramente para tener todo el contexto. Exactamente. Da gusto, coincido con lo que mencionas, porque estos no se agarran a tratar de destruir argumentos a base de tuitazos. No, no, no. Saben leer y saben escribir. La cuestión, y es algo que argumentan tanto Neil Adams como Roy Thomas. ¿Por qué, o sea, por qué se me debe acreditar a mí la creación del Preschool War? Porque todo este marco, y les recuerdo que no soy dibujante nada más, estudié letras. Yo sé cómo escribir. Tengo todo, o sea, todo el armado, todo el tinglado, lo tengo. Soy capaz de hacerlo. Pero lo hice de una manera tan elegante, así como si lo pinche Roy no tingando. Pero se lo hice tan elegante que dices, ¡ah, qué bonito! Y Roy Thomas, por otro lado, te recuerdo que no eres el único que estudió letras. Yo también tengo ese major. Y así como que dices, ¡oh, my God! Estamos viendo gente culta e inteligente discutir. Como gente culta e inteligente. Por un segundo me acordé, debido a la diferencia de calendario, se atribuye que tuvieron el mismo día de nacimiento tanto Shakespeare como Cervantes. Uh-huh. De repente imaginé una pelea entre los dos sobre el cumpleaños, güey. No, no sobre el cumpleaños, así como que, oh, somos la misma persona, porque recordemos que los dos nacieron y murieron al mismo tiempo. Pero exactamente, en diferentes calendarios, el gregoriano con el otro. No, potato, potato, chi. ¿Ve por qué no podemos hablar como ellos, carajo? Déjame tuitear en contra, sí, de esto, ¿no? Sí, aunque no. Oye, un comentario express, nada más para cerrar o tal vez expandir el tema de Captain Marvel. Hace algunos días Variety sacó una encuesta en Twitter que ha como medio risa, y ahorita verán por qué. Porque te mencionan cuatro películas de superhéroes que se van a estrenar en el 2019. ¿Cuál te tiene más emocionado? Obviamente Avengers 4 es la que, Endgame, que ahora se conoce el nombre, es la que ganó con 54%, pero la que quedó en segundo lugar, y el director precisamente de esta película, que en Twitter lo encuentran como Pony Smasher, estuvo retuiteando esto porque como 29%, la película de Shazam, con más del doble de votos que Captain Marvel, era de las más esperadas. La que no se llama Captain Marvel estaba más, con mayor anticipación. Es que te voy. Uno. Es más expresivo. Ves a Zachary Levi y ves que el güey se está divirtiendo realmente siendo Shazam. Provoca un montón de buenos momoazos, digo, memazos, yo creo, ¿eh? Tiene la actitud correcta. Sí. Ajá. Es una película que no cae en el ah, fucking brat, como te doy maldito escuincle del Jeff Jones. Ajá, el Billy Batson de Jeff Jones, que dices, ah, güey, qué maldita mente. Por eso mal hecho, no es huérfano, nada más que no tenían dinero para mandarle a otro planeta a sus papás. Yo creo, güey. Ajá, y lo que estamos comentando, perdón, Brie Larson no es buena actriz, tiene un Oscar. No, es buena actriz. Sí, pero no para ese tipo de papeles. No, no hemos visto. ¿O la dirección? Hay una cuestión. No sé si sea la dirección. No, yo te voy a decir por qué. Y son puras viejas trabajando en ese proyecto, güey. Tu comentario es sexista, pero acertado, ¿eh? Totalmente, lo sé. Por eso lo hice. Ojo, un detalle. Es y humilde, ¿no? Además, sí, güey. Sí, no, es la época, es la época. No hemos visto exactamente cómo se desempeña la película. Nuevamente, una obra no se juzga cuando está en proceso, o en este caso cuando solo hemos visto pequeños fragmentos. No. Hasta que veamos la película sabremos si en realidad tiene un propósito el estar contemplando tablas o y no precisamente de multiplicar de, para desarrollar un personaje. Para tablas ves las fotos de Brie Larson en traje de baño y dices, y esta mendiga tal. Ahí te das cuenta que es un pedazo de Bruce, güey. Mira, ponle el trasero de Tom Holland. Ponle, no Hollander ni Hollandest. Ponle cualquier trasero, porque ella no tiene, güey. Así de rápido. Sí, no lo traen en el traje. No, en ninguna, ni en el de baño, ni en nada, güey, ni en nada. Y mira que estoy haciendo research, no hay por dónde. No, y por eso creo que pocas personas hacen más investigación a más detalle que tú, güey. Güey. Pero bueno, ya veremos, nada más será el dato para hacer la comparativa sobre las expectativas de la película. Sí, una tendrá una causa social, la otra solo se ve que es para pasarse un buen rato, que al final de cuentas es entretenimiento, no se clave, manda. Son superhéroes, güey. Y entre dos personajes casi desconocidos, al menos Shazam es más conocido. ¿Sabes por qué? Porque es una chinga. Y con eso nos vamos a un corte, te recuerdo que estás en Destripando el Micropodcast, políticamente incorrecto, Chazam como debe ser. Chazamachín, sí, güey. Me gustó esa frase. Políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos editados por Puro Machín. El programa está producido por Puro Machín. Bueno, no, nuestros Patreons no. Somos inclusives y no incluyentes. ¿Estás hablando en lenguaje inclusive ya? ¿Qué pasó? ¿Qué clase de podcast? Incluyentes, somos incluyentes con nuestros Patreons. Ajá. Pero ahora sí que los que se suben las mangas y se ensucian las manos para hacerlo, ¿cómo debe ser Puro Machín, chingado? De entrada porque no conozco a ninguna mujer lo suficientemente loca como para aguantarnos cada sábado. Pero bueno, ni para llegar temprano, bola de mierda. Ok, nos vamos a un corte. Jingle Bell Rock, Billy Idol, vamos y venimos. jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mixing and mingle in the jingling fee. That's the jingle bell rock. In a one-horse sleigh, yeah. All right. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mixing and mingle in the jingling fee. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. That's the jingle bell rock. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Nos encuentro el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese maldito programa, ese estúpido planeta. O al revés, ese estúpido planeta, ese maldito programa, como quieran. Al final del día, jingle bell and go to hell. Sí, ¿por qué? Porque la época. Es fin de año. Whatever. The Chilling Adventures of Nightboy, Christmas Edition. Y espérense para dentro de dos semanas, que es mi cumpleaños, culeros. Sí, no estoy esperando que me feliciten porque los voy a ignorar. Mi cumpleaños es el 25 de diciembre. Así es que ya se imaginarán el gozo con el que voy a recibir cualquier felicitación. Váyanse al carajo todos. Because Immortality. Así. Fatality, no. Pero bueno. En el primer bloque hablamos de algo bastante rudo. Muy desagradable. Que esperamos llegue al término más decente. Primero que nada, que se haga un seguimiento bastante interesante de esa situación, porque hay puntos negros que honestamente hay que analizarlos más a detalle. Los movimientos son los que hay que ver cómo se llevan. Exactamente, ¿no? Exactamente, entre las distintas partes que uno quiere envolver ahí. Sí, sí. Después de eso, pues obviamente que se dé un seguimiento, que las consecuencias, las causas sean aceptadas completamente. Y obviamente un tratamiento psicológico, independientemente de la pena legal, ¿no? Porque son cuestiones que honestamente, pero fíjate la diferencia, la chava decir, tengo el suficiente valor y no estoy poniéndolo con el hashtag de MeToo, no lo puso así, esto es mi caso y esta es una denuncia pública hacia ese güey, period. Por fortuna y a diferencia de muchos MeToo, y sí lo digo sarcásticamente, no es mi palabra contra la tuya, es tengo a toda esta gente que también padeció lo que es ese tipo hizo, porque no nada más me hizo a mí, se lo hizo a toda esta gente. Y toda y esta gente. Haciendo una tarea legal, más bien una denuncia legal, que es lo importante, porque mi duda nada más era: en Twitter pongo todo. Uh-huh. Es bueno que lo declaren, sí, pero si no haces nada legal, Entonces, no te lleva pasado, nada. Wey. Es como el árbol en el bosque y que cae. Sí, es que es eso. ¿Se cayó? Exactamente, si nadie lo oye realmente. De, ¿había árbol? Así de rápido. Vamos más lejos. ¿Había un árbol? ¿Había un bosque? Sí, creo que había una chinita por ahí. Creo que por eso se perdió la desgraciada. Lo tiró y nadie la encontró después. Está bien. Por andar atentando es que contra el medio ambiente. No, por estar atentando con el medio ambiente. Chinita, ¿por qué lo tira, güey? Le iba persiguiendo un lobo. Un momento, esto se está jugando. Y ella andaba de rojo. Porque esa de rojo le dicen Caperuza. Exacto. Si se pone busa, pues corre más rápido que lobo, ¿no? De Red Hood, demonios. Sí, así como que, ah, lobo feroz, a mi mamá no le va a gustar. A tu mamá le encantó Caperucita. Pero bueno, era como la de lobo feroz, vas a ver con mi mamá que me violaste 3 veces. Si solo fue una Caperuza, ¿a qué ya te vas, güey? Por ahí va el asunto. Pero bueno, esa es la gran diferencia. Crear una acción legal, y ya hablando en serio, creando, bueno, lo demás también fue en serio, pero bueno, crear una acción legal. Exactamente, y no depender únicamente de la opinión pública en base de tuitazos. La opinión pública al final del día vale para 3 chingadas, así textual con todas las palabras como las estoy diciendo, vale para 3 chingadas, ¿por qué? Porque si no es una corte de justicia legal, no deja de ser, se vuelve un contraacoso. ¿Por qué? Porque estás hablando al aire. La gente que lo quiere interpretar como se le dé la gana lo va a hacer. Y ahí es donde va a empezar el witch hunt. Un verdadero witch hunt. Mira, Larry King. Ahí va Larry King, güey. Te digo que aquí tenemos de todo, carajo. Pero bueno, digo, insisto, ahí es donde viene el verdadero witch hunt. Cómo le pasó a Neil deGrasse Tyson. Cómo le pasó a Morgan Freeman. Y cómo le ha pasado a muchos productores. A Neil Stanley. Exactamente, como Neil Stanley. Ajá. Bueno, en el segundo bloque hablamos de la decencia en la pelea de 2 grandes del cómic, como son Roy Thomas y Neil Adams. Con verdaderos argumentos. Con marcos teóricos, güey. Si vieron la última versión de la película de Godzilla, efectivamente uno de los comentarios de El Otrora, Ra's al Ghul, donde dice, let them fight. Ahí es donde quieres verlos, son verdaderos caballeros que se están agarrando. ¿Es la de Godzilla King of the Monsters? No, esa es la secuela, exactamente. Donde sale el gordo de Godzilla, él me representa durante 10 minutos que no toda la película. Que es donde empiezan a ligar con la de King Kong, que es Skull Island y todo eso. ¡Ah, qué güey! El mejor final que he visto en una pinche movie. Sus Stingers. Avengers, ¿sabes ese carajo, güey? Skull Island, güey. King Kong. Cuando aparecen todos los monstruos. Dices, güey, eso se trata, el maldito universo. ¿Por qué no puedo hacer esto con los monstruos? Que las pinturas rupestres me emocionarían tanto. Está de poca madre. Pero bueno. Retomando, en el segundo bloque hablamos con respecto a Marvel, lo que estamos comentando, los derechos de Chris Goodwin, quién lo hizo, quién no lo hizo, por qué, cuántos números, y la batalla por ver quién se lleva más varo, pero de una manera decente, porque los señores no lo hacen en Twitter, tampoco lo hacen como debe ser, presentando argumentos legibles, bien redactados, con bases sustentables, que los dos tienen bases sustentables, ¿no? Ajá, es, aquí está mi trabajo. No, pero aquí está el mío. Y aquí está el de los demás. No me importa, pero fíjate en las palabras y el contexto y la creación. Y mi trato con Stan Lee. No, es que Stan Lee en ese entonces ya no hacía las cosas así. A mí me dijo y yo lo oí. O sea, es un debate constructivo para un fin ulterior. Qué bonito, ¿no? Y ahora vamos a hablar, en este bloque, de la cosa más chida que ha salido en televisión en muchos años. Rápidamente, y antes de eso, por un momento me imaginé esto en un juzgado, pero con el Capitán Marvel usando la decisión salomónica precisamente para ver, pues partan la película y que les den los derechos por mitad. Casi, casi, güey. Pero bueno. Bueno, en realidad pasaron 2 cosas chidas en televisión esta semana. La primera fue el Ellsworth. Y pasaron 2 cosas chidas, ¿por qué? Porque la primera fue, oh, John, where is your ring? Que es donde está bien, no, es el mamón. Y la segunda es Somebody Save Me. Güey, con eso ya tenías armado todo el maldito crossover, ya podían haber hecho, John Wesley Snipes, John Wesley Shipps, que sale con su traje original, que creo que más se tardó en ponérselo que lo que dejó salir en el programa, en la serie. Así que, güey, ese es el cambio más rápido que Flash, de Flash. ¿Ah? Pero que hay cosas chidas y hay cosas pinches como Supergirl. Hubo un problema, y entiendes por qué precisamente es el nombre de Ellsworth, porque al final de cuentas los episodios, aunque sí tenían un un fin ulterior, un villano central, una advertencia generalizada sobre otro gran crossover, tal cual como los cómics y la fórmula Marvel de este es un evento que te prepara para el siguiente evento. Uh-huh. Pero sin embargo, el problema es que no había una unidad integral, como sucedió. Recordemos que tenemos un episodio con nuestro camarada Rifkin, en donde hablamos más a detalle de Crisis en Tierra X. Uh-huh. No hay una línea argumental que los una porque son distintos mundos, uno por episodio. Sí, sí, sí. No, en este sí. Bueno, en este empieza de una manera muy curiosa. Porque Supergirl era el inicio. El final del episodio de Supergirl era el inicio del crossover, como fue el primero. No, de hecho, dos. Sí, ese es el tercero, ¿no? El primero este fue. Es el tercero. No, Invasion. Crisis on Earth X, y este es el tercero. Y este es el tercero, sí. En el primero es así como que, ah, mira, y Supergirl al final del episodio, ay, me acordé que yo era parte del crossover, vámonos. No. El segundo, que sí es parte de, ay, soy en la depre, y el helado no me alcanza, vámonos a una boda, ponernos hasta el socket y que mi hermana se tire a la White Canary. Sí, porque incluyente. No hay otra manera. Que está bien hecho y no me molestó. O sea, no, insisto, a mí no me molesta que sean incluyentes, lo que me molesta que sea in your face and because I want it. Ajá, así de rápido. Eso es lo que me emputa. No, pero dentro de los distintos mundos que estábamos viendo, precisamente una de las soluciones y que lo supieron adecuar es de demonios. En esta realidad tenemos identidades intercambiadas como Roy Thomas y Neil Adams en el episodio anterior. Sí, exactamente. Mira, Adams, y precisamente, pues vámonos a visitar otra tierra. Tienes, ok, ya el pretexto para irte a la tierra 38, si no me falla la memoria. Sí, tierra 38. Pero ya en el último episodio es donde, vámonos, los gemelos a gatillo tienen que aparecer. Güey, que los Trigger Twins, qué cosa tan chida. Son los dos güeyes más intrascendentes del universo DC. Y créanme que DC tiene personajes intrascendentes hasta la pared de enfrente. Muchos de ellos son legendarios. No, por eso crearon la crisis. Que sobrevivió la legión perro. Sí, tu Brainiac que azul chafa. ¿Cuál? Tu Brainiac que azul chafa. Ah, y se va a salvar el día. Te voy a decir una cosa. Eso es algo que sí me molestó de sobremanera. Y aparte que era en el episodio de Supergirl, ¿no? Pero que no hubiera una referencia así, Rainy, Cal. Y con eso, güey, que muy chido. El güey. No, el güey de. Que interpreta a Brainiac. Sí se tomó selfies con Superman. Y obviamente mostrando la sortija de la Legión. Güey, todos los fans de la Legión nos estamos. ¡Ay, a huevo, güey! ¿Los cinco? No, ya éramos seis. Te recuerdo que Tom Peyer es fan de la Legión, güey. Ajá. Así de rápido. Y Long Live the Legion. Pero bueno, si no me creen, ya verán. No me crean, güey, no me crean. Pero yo creo que el in your face es que en mi tierra mi hermana es lesbiana y quiere ser mamá y casarse. Y tú debes ser igual para ser feliz porque te veo infeliz siendo heterosexual, maldita. What the fuck? ¿Sabes qué? ¿Soy yo o así pasó, güey? Así pasó y hasta rompió un poco el esquema, porque se supone que casi de los que están en Tierra 38 no hay en la Tierra 1. Sí, no. Por eso fue extraño. Fue divertido ver a Jimmy como el... Como el... Vamos, el negro el negro cadenero. Pero el negro cadenero del dueño latino narcotraficante. Exactamente. Así es, güey. No, eso no es cliché ni de chiste. No. Pero eso rompía las reglas de que ahí no estaba. Uh-huh. Por eso tenían que ir a la otra tierra, sí, para que alguien que no estaba afectado pudiera. Y más porque al inicio del capítulo, Destiny dice, es que ni de ti, de tu primo, hay nada en el pinche libro. Entonces, ¿por qué sé que existe tu hermana así? Está el negro. Sí. Fue el negro genérico. Realmente era un pelirrojo, el tercer episodio, wey, fue muy... Muy Supergirl, muy malo. Sí. Muy incluyente a huevo. Aparte tenía un detalle y platicábamos previamente, y ahora se los comentamos para que estén incluidos en la conversación, que parecía como de secuencia de checklist, donde tienes los momentos fuertes, los eye candies, las referencias que sabes que te van a traer, entre ellas el de la amenaza de sabes que viene otro crossover o sorpresa, o referencias como lo de la sortija de John Deagle. Güey, eso está genial. Cuando aparece John Wesley Shipps, uh-huh, en el episodio 2, ¿sí?, si no me equivoco, llegan a Argus, y obviamente está Felicity, Oliver, Barry... Pónganle el cuerpo que quieran, el personaje es ese. No, justo ellos dos no están. No, sí estaban ellos. No, venían llegando. La primera vez. No, pero ya la segunda, que es cuando les dice, ¡Cúbole, ya llegué! Yo soy aquel Flash del que todos se acordaban, pero nadie quería ver. Y soy el Flash también de Tierra 3, y soy... cualquier pues, exactamente. Soy su padre. Básicamente, Luke, I am your father. Ve a John Deagle, y lo primero que le dice es, John, where is your ring? Lo cual nos lleva a descubrir que... En Tierra 90, John Deagle no es John Deagle, es John Stewart y es Green Lantern. Lo cual estaría muy chido si tomas en cuenta el background militar de John Deagle. Y dices, malditamente, ahí tienen Olviden al loser de Hal Jordan. Precisamente si tenemos una crisis en las Tierras Infinitas, denle un descanso a la serie de Flash, porque ya merece eso. Platicábamos también. De hecho, ya es la crisis de los cielos rojos, ya. Exactamente, te la están anunciando completamente. ¿Sí? Está escrito en el libro del destino. No, lo tiene Gideon. También. Pero la cuestión es, ahora me interesa ver una temporada con esos, ese Flash y ese universo. No. ¿Cómo no? No, me interesa ver al Green Lantern, güey. Honestamente. Porque curiosamente, el traje, ahora sí que cuando empieza el crossover, o lo que eran los Stingers de los episodios de Flash, Supergirl y Green Arrow, y Arrow, el güey que sale tirado, que es el equivalente a Green Arrow, de Tierra 90, es Justin Hartley. No es el actor, es el traje. Y dices, ah, está el Retorne, que es otra cosa que me la hacen, hay un Retomato. De Tierra 38 en Tierra 90. Que ya se había hecho una mención y recordemos que también tenemos la reinterpretación de Amazo porque ya se había presentado en forma de drogas. Sí, en Arrow. Pero lo mezclan padre porque esto está mezclado con el Miracuru. Sí, exacto. Miracuru. Sí, que es Miracle. También se vio el casco del destino, ¿no? Por ahí, del Doctor Fate, perdón, Doctor Fate, por ahí, sí. Que hizo una presente en Constantine. No, por ahí lo no, si estaba los, por ahí, sí. Como que lo traí y se lo tiró. No. Uy, así como está los Constantine. Los cascos de Hawkman y Hawkgirl. Y también está en el Stargirl. El de Rey también está. Ah, cierto. Cierto. Ensangrentado, de hecho. Sí, y de hecho está sin casco Ray Terry, que no es el papá, es Ray Terry. Y está el casco al ladito, para que veas que no es otro personaje. O digamos que para que se vea más bulto en la tierrita. Sí. Pero, esas son las cosas que dices, güey. El inicio del Stinger está chido, ves a muchos personajes, no ves a Batman nuevamente. Y curiosamente eso nos lleva a... ¿Saben por qué en John Wick 2 Ruby Rose no tienen una sola línea de diálogo? Dan Campos les dirá por qué. Ah, porque el director precisamente, y lo hemos mencionado, le dijo, ¿sabes qué? Tu personaje será más memorable, y efectivamente se logró, si no habla. Pero también la verdadera razón es porque no sabes actuar, idiota. La tipa está guapísima. Será heteroflexible, pansexual, lo que se les dé la gana. Y es una interpretación rápidamente mucho más adecuada y más inclusiva que lo que trataron de forzar con Supergirl. Pero cabrón, en ningún momento dice, ay, me gusta porque soy lesbiana y así tienen que ser. No, es, soy, who's that badass? Es todo lo que necesitas saber de Batwoman. Que como Batwoman está bien. Como Kate Kane, no da una, pobre Ruby Rose, güey. No... Hay muchas cosas que no tienen sentido. Uno, qué casualidad que llegaron exactamente al edificio donde estaba la Batiseñal. Qué casualidad que llegaron a Smallville. Ajá. Sin saber que iban a estar ahí. O sea, ¿dónde estará Supergirl? Ah, no sé, pero vámonos a una granja en Kansas. ¿Por qué no? O sea, olvida Metrópolis, olvida National City. Vámonos a una granja. Pero se supone que el aparatillo Cisco detecta. Ajá, tiene tracking. O sea, aparte la andan gosteando. Ah, recordemos que Cisco sí tiende a... Sí, de hecho sí. Cisco no sí tiene Gypsy en quien entretenerse, entonces. Por eso abraza a Oliver. Exactamente. Ya lo superé. Sí, ya lo superé. Bueno, también con un suegro como Machete, es de entenderse. ¿Qué es lo que pasa después? Qué casualidad que llegan al único edificio donde está la Batiseñal. Ese sí, para que... Y dices, what the funk, dude, que está en Tierra 1. Entonces ya vemos que Batwoman pertenece a Arrow Flash, no es Supergirl en Tierra 38. Que hay una referencia muy interesante, seguramente la vieron, por la altura en la que está el edificio con la batiseñal, a The Dark Knight Returns, a la novela de Frank Miller, precisamente porque se ven, incluso en el tracking de cámaras, sí, edificios similares a donde se proyecta la señal en la novela. En donde uno de ellos era Wayne Foundation, que está todo destruido porque Batman lleva 3 años desaparecido. Misteriosamente el mismo tiempo que Bruce Wayne dejó Ciudad Gótica. No, entiendo por qué. No, pero es que muchas personas se fueron porque ya no era económicamente costeable. Estaba de estar en, no sé, en Katmandú. Probablemente. Y el Wi-Fi es Alfred. Sí. Pero está... Todo eso está muy chafa. Bueno, no está chafa, está... pudieron haberlo hecho mejor. Lo que querías ver pasó, es ver a Batwoman pateando traseros y honestamente ella de Luke y las secuencias de acción estaban súper bien coreografiadas. Mientras no hables, está bien. Y ver a Flash diciéndole a Arrow, Batman es más cool y más badass. Sí. ¿No crees en Batman? Batman es un mito. Claro, es el verdadero vigilante. Y cuando saca la batiseñal de que eso sigue siendo un mito, eso no puede existir aquí. ¿Estás inflando el pecho? Sí. Que eso me agrada, porque ahí es donde ves la... No, lo que está genial es cuando sale Supergirl que están platicando Barry, oye, no, discúlpame porque me la regresaste Karma Isevich y me disparaste flechas en la espalda con tus poderes. Todo está muy chido. Y dice, no, lo que pasa es que deberían de actuar la parte. Y dice a Barry, hazlo. ¿Qué? Hablar como Green Arrow. Está genial eso. O sea, lo pueden ver 20 veces y las 20 veces se van a reír así. Wear a mask. Sí. Ay, yo no hablo así, idiotas, mar de idiotas. Está genial. Tiene cosas muy chidas. Yo creo que el monitor venía de... estaba de más. Ese es el teaser para... Pudo haber sido Harbinger, que venía más ad hoc, era así como la, que la mensajera. Pariah pudo haber sido más... así, como que hubiera causado más morbo, ¿no? Pero eso creo que de inmediato te daba el hint a Crisis. Era como parte de... Todo el mundo sabía que eventualmente iba a llegar a eso, uh-huh. Pero no esperabas que fuera el próximo año. Sí, no. Y lo cual está muy chido. Tiene mucho... Me gusta el final que... Ah, podríamos ser un buen equipo entre Supergirl y Batwoman. Ah, eso está muy chido. Sí. World's Finest. Mientras no hables. Ok, pero no hables. La simpática aquí soy yo. Básicamente lo que... Toda la interacción que tienen ellas es muy divertida cuando le dice... Es que mi primo es amigo, frenemy, sí. De tu primo. De tu primo, sí. Que también está mal. Porque Batwoman es de Earth One. Supergirl es de Tierra 38. Pero en Tierra 38 sí hay Batman. Por eso Batman está perdido en Tierra 38. ¡Ah, ya sabemos dónde diablos está Batman! Un momento, Batman. Pero entonces el Superman de esta Tierra no... Literalmente no cruza el río para resolver las situaciones como en cualquier Tierra. Ah, básicamente. No, que es otra cosa que me habla. No, Superman y Supergirl sí no hay en Tierra 1 al momento. Espérate el año que entra en Crisis. Probablemente. Si no la matan... Y ya ves que estaban diciendo que querían, que estaban desarrollando... O estaba la propuesta para desarrollar una serie de Superman en The CW también. Uh-huh. Ajá. Lo cual me lleva a pensar que, maldición, están perdiendo toda la oportunidad de hacer un crossover entre el Arrowverse y el Titansverse. Porque qué cosa tan... Si no han visto Titans Banda, no tienen ni la más mínima y remota idea de lo que se están perdiendo. Lo estábamos comentando con cuestión de las películas y todo eso. Ay, es que no está lo suficientemente edgy, lo suficientemente dark. Güey, está creepy hasta la pared de enfrente. Que no es el creepy constante de película de terror de que sientes así la música y de turun, turun, turun. No, no. Pero cada vez que sale Raven, sabes que va a haber pedo, güey. Algo. Te da miedo aparecer en un espejo de entrada. Güey, no hay nada más en la habitación. No hay... Y es fuera, de día. Y hay solecito. Y de hecho se prende la luz de la recámara. Y dices, güey, hay demasiada luz en esta madre. ¿Por qué está tan creepy ese maldito espejo? Hay una cosa que ustedes, millennials idiotas, no van a saber qué es. Se llama teléfono. Landline. Ajá. Y está bien y creepy. Y está en la cocina. No, primero está en la recámara, al lado del espejo, maldito. Es como The Ring, ¿no? Pero la versión original. Porque ya ves que no se alcanzó el presupuesto y salías de viaje y no te llegaba la llamada, entonces tenías como 15 días libres, güey. Así era, güey. Seven Days. Ah, es otro maldito proveedor de tarjetas de crédito, adiós. Básicamente. Tiene efectos, tiene la cuestión sci-fi, que está muy bien hecha por parte de Starfire. Y una vez que superas que es negra, que tiene un pelo de la chingada, que la ropa está del nabo, que no se quita el perro, Ana Diop no actúa mal. Actúa, yo creo que... Está bien dirigida. Sí, no, y ella también tiene bastante presencia, a diferencia de lo que vimos con Ruby Rose, que uh-huh. también tiene presencia. Acá, como Batwoman. Como Batwoman, acá sí sabe actuar. De hecho, es mejor cuando la ves sin los sensacionales disfraces de Noche de Bruja que mencionabas, ¿eh? Exactamente, sí. Y, obviamente... Lo mejor de la serie es Donna Troy. Háganle como quieran. Sí. La niña está preciosa. Connor Leslie está impresionantemente hermosa, como lo habrán visto en varias portadas del programa, ¿verdad? Y no en esta ocasión, no será ella. Ajá. ¿Será Ruby? No. No, tampoco. Entonces, ¿quién hay que mencionar? No sé, a cierta fiscal del distrito amiga de Oliver Queen. Así de rápido. Y, ¿qué es lo que pasa? O también podemos hacer... Hay un detalle muy chido, perdón, en el crossover. Tierra 38 es la de Tom Welling. Es la granja Kent, sí. De Smallville, de la serie de Smallville. Uh-huh. Y es la de... Y entran exactamente cuando brincan el portal. Es la canción de entrada de... Es de hecho el mismo paneo que hacían en la presentación de Smallville. Exactamente. Esa poca madre. Y lástima que porque es el programa de niño, pero cuando se empezaremos el 2019, si a huevo la tengo que poner esa canción. Es muy buena canción de Remy Zero, la de Save Me. Es muy buena canción. Y duró 10 años en el consciente colectivo para volverse parte del inconsciente colectivo. Y la camioneta que están arreglando parece la de la película. Y es la misma de la serie. Y es la misma de Superman 1. Es la misma camioneta de Superman 1 de Richard Donner y Christopher Reeve. Es la misma camioneta de Superman Returns. Es la misma camioneta de Man of Steel. Es la realmente es la misma camioneta para todos. Lo cual habla. Es la misma camioneta que usa Ma Kent en Batman v Superman. Es un clásico, literalmente. Es un clásico que no hay presupuesto para ese tipo de cosas. Y un detalle que luego les voy a recomendar, una lectura que se convirtió en Chorros y Palomitas, precisamente en el cual se habla sobre la relevancia de la película de Superman de Donner y por qué es tan difícil. De entrada ya hemos discutido por qué es tan difícil tener una buena interpretación de Superman, pero también lo que el hito que tiene esa película es que te representa una América idealizada, y parte de esa América idealizada es la industria automotriz, y parte de esa industria automotriz, por eso existen tanto los clubes de restauración de vehículos clásicos como la camioneta, que precisamente vimos en varias interpretaciones. Y que es un detallazo, honestamente. Otra cosa también de la... No, hasta en Wonder Woman hay tomas que son como Superman. Exactamente. De hecho, otra cosa muy chida es Lois Lane en el crossover. Muy bien esta tipa, ¿eh? El vestido al final es, parece con el que vuela por primera vez. Lo es con Superman. Pues sí voló. Sí voló. Ahí viene John. Viene volando. Qué bien se la pasaron en Argo City. Se divirtieron. Güey, Erika Durán será Lois Lane. Uh-huh. Eso significa, entonces, que Supergirl es la hija de la novia de Superman. Un momento. Ahí se los dejo de tarea, güey. Ahí se. Superception. Mind blown. Güey. Pero no tan creepy como Capitán Marvel y su hijo. No, Avengers 200. No. Hasta la basura se separa, güey. Pero bueno, retomando lo que es Titans, la cuestión, Donna Troy. Impresionante la actuación de Connor Leslie. Muy bien. No nada más la físicamente la belleza de Connor Leslie. Que es mucho de ángulos, también. Sí. Pero los ángulos están muy bien manejados en la serie. La actuación es buena. Ella es buena actriz. Tiene carisma. Mucho. Tiene las líneas. También tiene los diálogos. Sí. Y sobre todo otra cuestión. La relación de poder. Hablamos de eso en el primer bloque. Pero es sensacional cómo se maneja acá entre la camaradería, el interés romántico. Y nuevamente esa cuestión de... Eres chinguetas, ¿verdad? Pero ¿quién crees que es más? Sí. Con la misma Donna. Donna, de prima Donna, ok. Porque es más grande y más lista. ¿Sí? ¿Y quién es esta? La que te pateó el trasero y lo volvió. ¡Ah, que no lo puedes volver a hacer! ¡Ay, con qué mano amarrada en la espalda! Y brilla mi lazo para que veas. Temporada navideña, ¿no? Así de decorarse el Titans Towers con el lazo de. Tal cual. Hay algo que me llama mucho la atención, y ya casi para terminar el programa, es la cuestión de los cambios, de esos sutiles cambios que hay en la serie Titans que no. Podrían sonar trascendentes e importantes, pero ya que ves The Big Picture, o sea, ya para el episodio 10 básicamente, uno, que Starfire no sea anaranjada, que sea Ana Diop, dices, tiene sentido que no sea Arela, sino que sea no sé qué, Azarath, la mamá de Raven, tiene sentido la actitud de la mamá, que es Rachel Nichols, está impresionantemente... No, muy bien maquillada porque se ve más grande de lo que es. Ajá. Sí, sí es maquillaje. Y que dices, güey, qué bien actúa. Qué lástima que no le hayan dado las oportunidades necesarias, pero qué bien actúa en Titans. Toda la cuestión mental de Beast Boy, o Changeling, como quieran decirle, Garth Logan, está muy bien hecha. Creo que lo único que sigue haciendo ruidito es Dick Grayson. No la actuación, sino los conflictos internos que le están poniendo. Vi una pequeña entrevista que le hicieron a Jeff Jones en donde dice, es que estamos tratando de homenajear, y dices, ya valió madre, ahí dices, ya entendí por qué ya valió madre esto, estamos tratando de homenajear también esa etapa de los Titans de Wolfman y Pérez, en donde Robin se separa, güey, Batman, Robin llegó con el trajecito al Titans Tower, perdón, yo llegó Kid Flash, te voy a robar el show, Wally, ya no voy a ser Robin, ahí está mi traje, háganle como quieran, sin mayor conflicto. De hecho, Dick no tiene... Si fuera de la adopción de Jason, que es donde Batman no le avisa, Dick no tiene ningún pedo con Bruce, ¿eh? Así que yo ya no quiero ser parte de Batman y Robin. Tu varo está, y el varo de Donna y el de Agard y el de todo, el de Víctor, están patrocinando la torre. Tengo mi sueldo, no necesito todo tu varo, no es necesario nada más. Pero yo no tengo ningún pedo contigo. Que me peleé con los Titans y otra vez te pido varo. ¿Qué es lo que hace? Básicamente, en eso que compras ese edificio en Bloodhaven, güey. Porque pues, tengo unos cuates. Para ayudar a la güey, anda brincando de aquí para allá. Sí, necesito aquí una a la banda. Ya, yeah, pues, tiene que mantenerlo como contacto cercano porque, mira, culero, algún día te vas a mandar la espalda, Sí, güey. O sea, te va a ir el avión, güey. La negra no te va a salvar. No, de la negra nadie te salva, güey. Sondra King Solving, nadie lo sabe de eso. Jezebel. También, güey. Entonces, creo que eso es lo único que no está mal hecho en la serie. No, no, pero sí te brinca la actitud de Dick Grayson. ¿Por qué? Porque Dick Grayson siempre ha sido como que el amigo de todos los niños. Ajá. De hecho, es el mejor líder del universo ese. Pero curiosamente, cuando está con Donna, es ese amigo de todos los niños. Sí. Cuando está con cada uno de los personajes de manera individual. Uh-huh. Es ese personaje. Cuando está él solo es cuando empiezan a conflictuarlo extrañamente. Todo, ¿no? Es parte de su balance porque efectivamente es el hermano mayor con toda la perrada. Con Don es el camarada, el amigo, el amante, lo que tú quieras verlo. Uh-huh. Pero es precisamente lo que hace y te ayuda para que tengas la estructura de los Titans. Porque al final de cuentas es una familia. Sí. Y yo creo que la mejor relación, digo, viéndolo en blanco y negro, ¿no? Una película mexicana, ¿no? ¿Qué? No, nada más para crear los contrastes. La mejor relación de cómics es precisamente en serie de televisión, más allá de Olicity o de Barry, Iris, todo eso. Wally, que a Donna y Dick son la mejor transportación de las relaciones que he visto. Te la estás tirando, ¿verdad, perro? No. Siempre te gustan conflictivas. Bueno, menos Dawn. Pero pues ahí la cagaste, tu compadre. Sí, le que regó el tepache, que maneja. Te ríes. Con todo que es una situación tensa, te ríes. Creo que está muy bien hecha. Insisto, si no... Sí, les crees que son amigos de hace mucho tiempo. Como lo vimos en el episodio anterior. Ajá. Y que es de que, güey, sidekicks, we have to stay together. Older, ¿qué es? Taller, older, wiser, prettier. Güey, aprende la regla. Bueno, rápidamente, para terminar el programa, y este estúpido año... ¿Tú recomiendas a Dan Campos? Finalmente llegó a su cierre la primera temporada de Cuántos Cuentos. No, no es cierto, esa continúa. Pero en el último episodio les recomiendo... ¡Holy shameless plug! Jamás lo viste venir, ¿verdad? Nunca. Ahí precisamente recomiendo más a detalle el título que hemos recomendado desde su primer número, Come Into Me, publicado por Black Mask Comics. Este editorial se enfoca mucho en los títulos de terror y no les, obviamente esto es para que lo descubran. El número 4 es una serie nada más de 4 números con Zach Thompson y Lonnie Nadler, nuestros amigos. Qué excelente manejan el sistema del horror y de la ciencia ficción con tintes a la Cronenberg, en el cual tienes qué es lo que ocurre cuando durante bastante tiempo dos mentes coexisten en el mismo cuerpo y cómo se puede llegar a degradar el mismo cuerpo precisamente por este conflicto literalmente interno. Número 4, Coming to Me, salió esta semana, búsquenlo. Ok, muy chido. ¿Te recomiendo hacia Buki? El episodio de esta semana de Carpool Karaoke, porque es el de los Muppets. Okay. Esos son Muppets y no lo que se ve en Legends. The Late Late Show, ¿no? No, este es... Sí, bueno, ese es de Late Late Show, pero... que ahora está nada más ese segmentote, podríamos decirlo ahora, de 15 a 20 minutos, depende, está en iTunes. Pero también hay uno con... También está en YouTube. Con Macy Williams y Sophie Turner, que también está muy divertido. Si está Sophie Turner, sí, hay que ver. ¿Algo más para leer, nada? No, ahora no, pero... Voy a subtítulos si lo lees. Ah, ok, perfecto. Métanse a altafidelidadmagazine.com.mx, ahí andamos escribiendo. Tengo que aparecer en otro... No, porque también se Shameless Plug, algo tengo que hacer. Oye, sí, riesgo existencial en este episodio para diciembre, ¿eh? Shameless Plug. Escuchen el próximo episodio de riesgo existencial, ¿por qué? Porque salgo yo. Esos ya hicieron su Shameless Plug. No, yo les voy a recomendar rápidamente, y es algo que me llamó mucho la atención, porque son de esos títulos que la gente no pela, y son buenos. Supergirl, número 25. Seguimos con la cuestión de Supergirl buscando a Ragnar Sol o a quién realmente subió Krypton, que ya vimos que hay alguien detrás de todo esto. Vemos una cuestión que tendría que ver mucho con la xenofobia, pero de una manera bien hecha, no como en la estúpida serie de televisión, que si no fuera por el mamines que tiene, ya, yo lo hubiera dejado de ver hace mucho. Pero Kyle Erlich y Melissa Benoist, sorry. Está muy bien escrito, está muy bien dibujado, portadas de Amanda Conner, geniales. La historia tiene sentido, la historia tiene una razón de ser, no es vamos a mandar a Supergirl al carajo porque Bendis quiere a Superman solito en la Tierra. Está bien, se ve que sí hubo buena comunicación editorial. Sí, es por eso, pero está bien justificado. Sí. Y aparte es complementario de lo que está pasando tanto en Action Comics como en Superman. Entonces vale mucho la pena. Y la segunda, que también tiene que ver con cuestiones espaciales y de reencarnancia y todo ese rollo, es un título también que Dan ha recomendado varias veces, Hawkman. Empieza a hacer sentido todo este desmadre que ya te pusieron in your face de mi continuidad es complicada. No, espera, es la más complicada. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Burlarme de ella y hacerla más complicada todavía. Está muy bien hecha. Me dio mucho gusto volver a ver a Ray Palmer interactuando con Carter Hall, bueno, con Hawkman. Qatar Deathbringer. Ajá. Tiene, todo va teniendo sentido. Y esta es una historia muy bien hecha. Venditti, honestamente, me paro de pie y le aplaudo, porque fuera de su Renegade y todo lo mal que hablé de él, se nota que sí era, tengo que limpiar la basura de Jones. Cuando él hace sus propias historias, lo vimos en Green Lantern, lo vimos, lo estamos viendo ahorita en Hawkman. Qué bien trabaja Venditti, qué bien desarrolla las ideas. Cosas que podrían sonar aberrantemente complejas, las hace disfrutables hasta la pared de enfrente. Y un comentario nada más express. Alguien tiene que aplicar la psico de voy a hacer un comentario sobre la reseña. No, pero tienes que haberme interrumpido sin ser tan... Ah, demonio, sigue hablando y te interrumpo. No, ya no demonio, mire, cállate yo, ¿no? ¿Qué? No, y precisamente el gran mérito que tiene Venditti en este caso es que, oye, ¿cómo solucionamos una continuidad complicada? Complícala más, güey. ¿Para qué? Es irrelevante. Sí, son cuentitos, punto. Exactamente. No, y aparte, ¡ah, oh, Atom! Pero tú te tenías que hacer pequeño. No, güey, te explico. Estamos en el microverso, güey. O sea, ya más me reduzco más y eso revienta. Acabo con el universo entero. Y no puede crecer de una manera exponencial rápidamente porque también revienta el universo. Está muy bien hecho. Honestamente, está muy, muy, muy, muy bonito. Muy bien organizado, muy bien planeado. Se nota que está muy bien planeado. No se pierdan la oportunidad de leer Supergirl y Hawkman. Vale mucho la pena. Y bueno, de esa manera llegamos al final, no nada más de este programa, sino también de ese estúpido y maldito año, que bueno, que ya se está acabando. Y se nota que en los últimos dos programas estábamos gritando porque ya queríamos vacaciones. Sí, así de raro. Bueno, ya saben que obviamente a nombre del buen DC, mi carnalito el Wookie, Cantman, o sea, mi carnalito Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía a lo largo de estos 50, 48 programas del año. Muchas gracias nuevamente a la gente que ha participado en nuestras actividades, en los challenges, tanto en el No Geek Left Behind como el DSA Calorie Race. Muchas felicidades a Carito Ramos en particular, bajó una talla gracias al Calorie Race. Espero que sigas por ese camino, Carito, para que participes en el reto de 2019, que empieza en enero. No confundir el No Geek Left Behind con el DSA Calorie Race, son dos cosas similares pero diferentes. Mi canalito Amra, que ahorita que te volvamos a ver, te voy a volver a cargar calor para que te vuelvas Patreon. Y obviamente a todos nuestros Patreons, que ya saben que en el centro del multiverso tenemos a nuestro mecenas, John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Muchísimas gracias por tu apoyo, Ale. Obviamente en el Hall of Justice tenemos a Super Rodrigo Díaz. Muchas gracias, Super Rod, por todo el apoyo a lo largo de este año. Tenemos en Mount Justice a Mr. Danger, Federico Rosas, a quien también agradecemos infinitamente por todo el apoyo. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que también les agradecemos, porque gracias a ellos, cuando se les ocurre checar que sus tarjetas pasen, mendigos son los... No voy a decir nada. Les agradecemos mucho el apoyo, porque sin ustedes no habría entrevistas como la de Tom Payer, como la de Mark Russell, o como todas las que vienen. En serio, no es, como dice el idiota de Sir Vic, no es para pagar mis cigarros y el café, es porque realmente todo esto cuesta. Ajá. Digo, tampoco son carretadas de dinero lo que necesitamos, pero tampoco son dos varos los que se ocupan para llevarles cosas que realmente valen la pena, no nada más cámara de eco, en donde si eres mi amigo y piensas igual que yo, vas a participar conmigo, y si no, pues me voy a buscar a alguien que me diga qué tengo que hacer para que después me diga que lo odie y lo deje yo de hacer. Saludos al norte. Muchas gracias a todos ustedes en la isla de Gilligan. ¿Quiénes están? Está Carito Ramos, que nuevamente ella doble reconocimiento, tanto por participar con el challenge, que ya vio los beneficios, como participar con nosotros. Respect. Como Patreon. Respect, honestamente, Carito, la verdad, y sigue con ese ritmo. Jaime Rosales, que nunca nos escucha, pero qué bueno que le entra a la cooperacha, y que nos invita a distintos eventos. Jorge Enrique López, que nos ha puesto la muestra precisamente con las carreras, ya que es más rápido que todos nosotros en conjunto, sobre todo porque nos estorbamos, entonces eso lo explica todo. Sí. Francisco Reséndiz, que con el arte visiten su Patreon precisamente porque es bastante cotorro. Sus monitos están bien bonitos y aparte es inteligente el humor que maneja. Están poca madre, honestamente. Y desde luego, Mau Nieto, que nada más. Que se apunta todo y no participa. Exacto. Pero ¿cómo me cae bien? Pero tiene énfasis, tiene ganas de echarle. Aparte es como. ¿Cómo se dice? Predicador de la palabra del programa. Es igual de racista que yo. Si sus memes de negros y tus memes de negros, ya no sé identificar quién puso cuál, ¿eh? No se ven en la oscuridad. A ver, sonríe, ¿no? Sí, sí, sí. Un sincero agradecimiento a todos ustedes y también otro detalle, a toda la perrada, a todos ustedes que no están colaborando,